Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 333. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Aini Ruay. Aini Ruay dice: yo te voy a entregar lo que tú necesites y yo tenga. Pero tú también me tienes que entregar lo que yo necesita y lo que tú puedas. Osvaldo Maidana, maestro andino. Ojo que esto no es trueque, esto es retribución. Yo te doy lo que puedo y tú me tienes que dar lo que tú puedas cuando yo necesite. Es una especie de amor. Es una especie de amor, exactamente, es una especie de amor. Esta es una de las maneras en que podríamos llegar a corregir todo lo demás. Escuchábamos recién al profe Maidana, un representante de la cultura americana, de los indígenas de América, padre aymara y madre quechua, o al revés, no me acuerdo bien. Nació en el Moreno, aquí en Jujuy. Ya nos dejó, cruzó el Abra, como decía él. Pocos meses después de esta charlita, Osvaldo fue a visitar a los mapuches en el sur de Argentina y también en Chile. Y cuando vino me contó, creo que sorprendido y entusiasmado, me dice: son igual que nosotros. Son igual que nosotros. Es lo mismo. Y comenzó a enumerarme cosas en las que se parecían los andinos y los mapuches. Para un andino, esto del Aini Ruay es la cosa más natural del mundo. Desde que naces, en otros tiempos más que ahora, por supuesto, lo ves cotidianamente y te acostumbras. Como nos pasa a los seres humanos, que nos acostumbramos, hasta al diablo nos acostumbramos, si hiciera falta. El Aini Ruay es: yo dispongo de estas cosas, así que si vos las estás necesitando, usalas, porque yo no las necesito en este momento. Y el día de mañana, por ahí vos dispones de algunas que necesito yo. Entonces se complementan, digamos, los excedentes y las necesidades, por ponerlo en términos económicos, de un modo absolutamente natural. Y esto necesita y apuntala las dos cosas: un clima de confianza que se mama desde la cuna. Es natural que si alguien tiene 5 manzanas y se come 2 y tiene la panza así llena y no va a comer más y no las necesita mañana, eso quede a disposición de los demás. Resulta obsceno en ese ambiente de alguien que se ha criado así. Resulta obsceno acaparar las 5 manzanas para uno cuando no las necesita. ¿Entendés? No es un gesto de generosidad. Es que lo otro es impúdico. Pero no es impúdico porque te enseñaron que es impúdico. Es impúdico porque es evidente que es impúdico, que no corresponde. ¿Quién te lo enseñó? No, nadie. Así funciona la vida, la naturaleza. Salvo que durante años te hayan machacado: mío, tuyo, cuida que nadie te lo saque, aprovecha esto, no, yo ya te di 2, vos me debes 2. Y al día siguiente, ¿te acordás que vos me debes, no? Mejor ganar que perder, mejor seguro que inseguro, mejor alegría que tristeza, hacé lo que te conviene. Todos los días durante años enseñándote cultura occidental, enseñándote mezquindad, enseñándote mío, tuyo, cuidado. La generosidad no se enseña, la mezquindad sí. No se enseña a seguir el perfume de lo natural, se enseña a desoír los instintos. Yo sé lo que estoy diciendo y hay varios a los gritos. En referencia a ese Aini Ruay, Yo de lo que tengo, toma lo que necesites y yo lo mismo con lo tuyo. Dice el profe, recién se le cayó al pasar, una frase inquietante. Esta es una de las maneras, esta, el Aini Ruay, es una de las maneras en que podríamos llegar a corregir... A corregir todo lo demás. Todo lo demás. Aquella charla muy extensa que la pasamos en el programa 55 de La Bruja, hablábamos de un contexto cultural general de la cultura occidental y la cultura andina. Entonces él dice, nosotros hacemos Aini Ruay, y este Aini Ruay, en su pensamiento, el de él, decía, esto podría resolver todo lo demás. Nada, lo subrayo. Quizá usted pueda imaginarse los alcances de esa frase. El profe era raro que dijera algo por decirlo. O sea, mirá bien esto de Aini Ruay, porque ahí hay algo. Y además me encanta que usó la palabra corregir. Si pudiéramos hacer que surja el Aini Ruay, la naturalidad de la convivencia, eso corregiría lo demás que es antinatural. Esto lo completo yo. Esto del Aini Ruay es difícil de explicar en un contexto occidental. Es difícil de explicar hasta que lo conoces. Lo conoces en la mediocridad cotidiana de todos los días. Entonces decís, ah, mira, lo hemos visto también en el Jau, no me acuerdo de qué cultura era, lo contaba Casilda Rodríguez, y también en el Potlatch, allí en el este de Canadá, si mal no me acuerdo. Es el que tiene mucho, da, no por generoso, porque tiene mucho, pero a cambio recibe algún beneficio. No lo hace por eso. No lo hace. El occidental cree que lo hace por eso. Lo hace porque le conviene. ¿Entendés? El otro no ocurre así. Los historiadores dicen que los chinos cobraban tributo a los pueblos sometidos. Parece un chiste, después de toda la cosa que hemos visto, ¿no? No, es esto. Es este intercambio de lo que nos sobra a vos y a mí. Siendo que yo, chino, soy multimillonario y lo que necesito es, no sé, si tenés alguna semilla rara que yo todavía no conozca, ¿entendés? Y el otro que por ahí está pasando una mala época, claro que necesita de lo que yo le pueda dar, y a mí no me mueve el amperímetro, como decimos, no me mueve nada, porque yo estoy bien, tengo una economía enorme con excedentes. Por lo menos esta es la forma en que intentamos contarlo. Así que tributo, habría que ir a buscar la etimología de la palabra, y acá la encontramos. Proviene del latín. La palabra tributum se forma a partir del verbo tribuere, que significa distribuir, repartir, y originalmente significaba repartir entre las tribus. Tribus eran los grupos aristocráticos de la primera Roma, ¿sí? Así que los excedentes que había se repartían entre la gente, entre los patricios, entre los que tenían alcurnia, entre los fundadores, entre nosotros los buenos, digamos, ¿sí? No conozco tanto como para entrar en más detalles, pero esto es lo que dice la etimología. Repartir entre todos los que legítimamente formamos parte de esta comunidad. Así que ahí se puede entender un poco mejor lo que significaba el tributo chino. Yo tengo muchos excedentes, te voy a visitar. Sería impúdico que yo no lleve mi abundancia. ¿Entendés? Sería impúdico que yo me quede con las 5 manzanas. Así que yo voy con lo mío. Y me hago amigo tuyo, de paso curioseo, veo a ver cómo trabajás la tierra, cómo trabajás esos animales, cómo fabricás el dulce tal, la bebida aquella. Y el resultado final es 1420, ponele, es que haces una fiesta para 26.000 invitados, de los cuales 1.000 son gente que vive muy lejos, con 10 platos distintos, y las chicas se visten con las alhajas y los perfumes que han obtenido de todos esos lugares. La abundancia se multiplica. Y el asunto del poder queda en un segundo plano. Cuando sos tan poderoso, el poder comienza a no importar. salvo que seas un indoeuropeo que tiene un deseo de poder insaciable, casi por definición. Lo hemos visto en otros programas de La Bruja, por eso no quiero insistir. Pero los historiadores confunden la palabra tributo, ni siquiera han ido a buscar la etimología, fíjate, ¿no? Es estrictamente un intercambio de regalos con el emperador. Yo, emperador, te regalo lo que a mí no me cuesta nada regalarte, y vos regalame lo que a vos no te cuesta nada regalarme. Linda definición de amistad, ¿no? Bueno, yo le decía al profe que era una especie de amor. Exactamente, ¿eh? Es una especie de amor. Es una especie de amor, claro que sí. La Bruja de las Palabras. Un viaje de ida. A partir de estos malos entendidos comienzan a existir versiones tan distintas de lo que hacía China. Del libro de David Graeber, En deuda, una historia alternativa de la economía. Fíjate, ¿quién cuenta la historia? El rasgo característico del imperio chino es que adoptaron un sistema tributario especial, por el cual, a cambio de reconocer al emperador chino como soberano, este emperador inunda a sus súbditos con regalos mucho más valiosos que los tributos que ellos pagan. ¿Entendés cómo el tipo decodificó con criterios los suyos, los occidentales, ese hecho que ocurría, que es más similar al que explicó el profe Maidana recién, que a lo que él se imagina? Esta técnica parece haberse desarrollado como una especie de truco, una manera de acostumbrar a los súbditos a tantos lujos que al final se volvieran complacientes, afeminados y pacíficos. Fíjate las cosas que imagina esa cabecita occidental. Cuando ve que el chino va con tantos regalos a los pueblos que lo rodeaban, el tipo occidental dice, ¿para qué lo hace? Este no lo hace gratis, debe hacerlo por algo, porque le conviene. ¿Entendés? ¿Quién cuenta la historia? La de los chinos, pero además la tuya, la de tu país, la de tu familia, la de tu profesión. ¿Quién cuenta la historia? Esto se sistematizó, lo que hacían los chinos, en el comercio tributario con Japón, Taiwán, Corea y otros estados del sudeste asiático. E incluso lo extendieron a nivel mundial con la flota enorme de Shenghi. O sea, el tipo está al tanto de lo que hizo Shenghi, pero él cree que es un sistema para volver a los otros pueblos complacientes, afeminados y pacíficos. ¿Vos te parece que los japoneses son afeminados y pacíficos? En la flota de Shenghi, iban miles de soldados armados, fantasea este señor. Ya dijimos que el único tema militar que había eran los piratas. Llevaban armas los chinos, precisamente para esa clase de conflictos eventuales, pero no iban a ninguna tarea bélica. Dice, iban miles de soldados armados. El tipo tiene que llevarlo todo a sus códigos occidentales, si no, no entiende lo que hacían los chinos. Tampoco entiende al profe Maidana, ni entiende por qué él tiene que dar las manzanas que le sobraron. No lo entiende. La flota de Shenghi también llevaba enormes cantidades de seda, porcelana y otros lujos chinos como presentes a gobernadores locales. Está bien, eso está todo bien. ¿Ves? Ahí da el dato bueno, un dato bueno y una interpretación que trata de comprender, y uno, el occidental por lo menos, cuando trata de comprender, ¿qué hace? Se pone él en el lugar. ¿Viste esa frase? Hay que ponerse en lugar del otro. Nosotros decimos no. No te pongas en lugar del otro porque el otro es otro. Y no tiene tus criterios. Digo, en una de ellas no los tiene. Todo esto que hacían los chinos de llevar regalos, evidentemente, me encanta, se basaba en una ideología extraordinariamente chauvinista. Chauvinista es nosotros los chinos somos los mejores y los demás son todos unos idiotas. Me gusta el evidentemente, es que él lo sospecha. Cuando uno dice evidentemente, es porque no es evidente. Por lo menos en la estructura lingüística, todo esto se basaba evidentemente Él lo sospecha, no lo sabe. En una ideología extraordinariamente chauvinista, acá los chinos somos geniales, los otros no sirven para nada. Pero para China demostró ser una política muy útil para mantener a los pueblos vecinos potencialmente problemáticos. Y fue una política similar a la que adoptó Estados Unidos durante la Guerra Fría con Japón, Corea y Taiwán, que habían sido tributarios de China. Estados Unidos luego hizo lo mismo que habían hecho los chinos con estos pueblos del sudeste asiático, les llevaba regalos, imitando a los chinos, creyendo que lo que habían hecho los chinos era tan sencillamente una modalidad de dominación. ¿Entendés? Yo no sé si esa modalidad de dominación estaba presente en algunos funcionarios chinos. Lo que sí vemos es que se hacía para otras cosas, ¿viste? Llevarle regalos a los pueblos de Tanzania no era para hacerlos afeminados, es delirante, ¿ves? Y fíjate, vamos a tener otro testigo aquí. Henry Kissinger, en su libro China, Henry Kissinger no es un amigo nuestro, no precisamente, no importa, un estadounidense muy importante, manejó las relaciones internacionales de Estados Unidos durante décadas. En cada una de las escalas de sus viajes, Zheng He se dedicaba a proclamar formalmente la magnificencia del nuevo emperador de China, a ofrecer generosos regalos a los otros pueblos a los que contactaba y los invitaba a visitar China. Sí, lo que hemos contado nosotros, hasta ahí vamos bien, dijo el pollo. Así, estos pueblos aceptarían su lugar de privilegio, el lugar de los chinos en el orden mundial, reconociendo la superioridad del emperador. También Kissinger está leyendo todo en términos del poder occidental, o si querés llamarle poder moderno, ¿sí? No obstante, Zheng He jamás mostró ambición territorial alguna, ¿ves? Lo sabe. No reivindicaba colonias ni recursos para China que no fueran el tesoro metafísico de la ampliación del reino chino. Está diciendo que lo que buscaba China con esos viajes, esos regalos, era un tesoro metafísico. Qué genial que soy, suponete. A eso se refiere. Algo que no es material y tiene que ver con sentirte que sos muy grande, que sos genial, que sos... Como mucho puede decirse de él que realizó una especie de práctica anticipada del poder blando chino. Esta es la lectura que hace un occidental de los hechos que son los que hemos contado. No hay discusión sobre los hechos, como le decía. Hay discusión sobre las interpretaciones. Los chinos hacían eso como una forma de poder blando, dice Henry Kissinger. No se imagina que algo pudo haber habido, discúlpeme, tortuosa construcción verbal, dice, algo pudo haber habido de Ayn Rand o del Hao o del Potlatch. Tradiciones muy comunes en muchas culturas del mundo. A muchos historiadores occidentales consterna que los chinos, teniendo la capacidad para conquistar el mundo, o sea, ir a robar otros lugares, no lo hayan hecho. No sabes la cantidad de hipótesis que hay al respecto. Yuval Harari dice, es que no les interesaba. Lo dice peyorativamente. Incluso reinos europeos pequeños como Escocia y Dinamarca enviaron expediciones de exploración. Pero ni una sola expedición enviaron los chinos, ni el mundo islámico. No estaban interesados. Y si no te interesa, jorobate. Por algún motivo hay que buscar una explicación utilitaria a esto y hay que buscar una justificación a los delitos que hizo Europa en esa conquista. Yo creo que viene por ahí la mano. Si a ellos les hubiera interesado, hubiera hecho lo mismo que nosotros, está pensando, me parece. A los chinos no les interesaba, aparentemente. A los del Islam tampoco, lo vimos otra vez con Dussel. No, les interesaba. Y yo te pregunto a vos, ¿te interesa ir a robar un banco? ¿O preferís ir al baile del sábado, cuidar de tu hijo, de quien fuera, aprender no sé qué cosa? ¿Por qué no vamos a robar un banco? Ah, no te interesa, ves que no querés tener dinero vos. Una cosa extrañísima, pero eso es lo que está de piso. Pero además algo un poco más profundo, que es, algo hemos dicho en algún momento, la neurosis. lo que nace de uno, lo que tiene que ver con la vida de uno, con la única vida de uno, brota titubeante y necesita de unos cuidados, necesita un maternaje lo que nace de uno. Es trabajoso, al mismo tiempo es cálido, y la vida del 90% de los seres humanos, no los occidentales, está basado en ese mecanismo del maternaje de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que estamos, si me permite. Creer que es superior el valor de ir lejos de uno, apropiarse de lo ajeno, desoyendo este clima íntimo, personal, el maternaje, el cuidado, el alimento, el cobijo, creer que esto es inferior, eso usted puede llamarlo neurosis histórica o neurosis social. Tengo que contarle muchas cosas en poco tiempo. Del libro de Peter Watson, Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad. Fíjate, este para explicar por qué fueron los europeos y no los americanos los que salieron a conquistar, lo traigo porque es curioso que la versión como la que vimos hace un rato de cambio climático, ¿viste? O de los impuestos, este dice, no, acá el problema que hubo es que los continentes tienen configuraciones distintas, dice. Mientras que América y África se extienden de norte a sur, Eurasia se extiende de este a oeste, bla, bla, bla. Y hace una serie de consideraciones, la competencia entre diferentes sociedades fomentó la evolución de nuevas prácticas culturales, en especial el desarrollo del armamento, bla, bla, las enfermedades epidémicas eran menos comunes en América. Entonces, bueno, ves, el tipo le entra desde otro lugar, sin meterse en valoraciones de tipo es mejor ser conquistador que no serlo. En definitiva, Europa está muy angustiada y quiere justificar lo que hizo. Yo no se me ocurre otro motivo para que sean tan escasas versiones como esta y como la de los impuestos y como la del cambio climático, que van a buscar datos un poco más materiales, más reales y no tan metafísicos, ¿entendés? Otro librito. Este hace una buena descripción. Luis Íñigo Fernández, Breve Historia del Mundo. Digo, más llana, más directa. Es evidente que si los chinos hubieran deseado formar un imperio ultramarino, no habrían encontrado impedimento alguno. Ninguna potencia europea se hallaba en situación de hacerle frente. Sin embargo, no lo pretendían en ese momento, pues sus objetivos eran tan solo comerciales, diplomáticos y científicos. Ahí está, fíjate. Descargado de valoraciones y una descripción muy cercana a la que parece haber sido la real. Luis Íñigo Fernández, Breve Historia del Mundo. En los 7 viajes realizados entre 1405 y 1433, atravesaron el Océano Índico hasta el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, y bajaron por la costa de África Oriental. Trajeron nuevos conocimientos, nuevos alimentos y plantas y animales exóticos. Incluso una jirafa que identificaron como el mítico unicornio. Un buen augurio para el emperador John Le. Pero después del sexto viaje, John Le murió. Tras la última expedición, el nuevo emperador Xuan De no continuó. Pero, ¿por qué pararon? En aquel momento, la dinastía Ming era la mayor potencia de la Tierra, con 200 millones de habitantes. Eran los mayores innovadores científicos y autores de grandes inventos con los que más adelante Occidente dominaría el mundo. Para algunos estudiosos occidentales, esto indica que los chinos carecían de la voluntad de ensanchar las fronteras del conocimiento. Sería como interrumpir la exploración de la Luna en el Apolo 8. Pero quizá es algo diferente. Quizá tiene que ver con la forma de usar la tecnología. Y quizá los sabios y burócratas de la era Ming comprendieron que servía mejor a sus intereses perseguir los objetivos tradicionales de la civilización china, alcanzar la armonía entre la humanidad y el cosmos dentro de las fronteras chinas. La verdad es que dominar el mundo no entraba en los planes de China. Después de todo, para los Ming, China era el mundo. Los amigos de la BBC, nuevamente haciendo gala de una importante objetividad, también una descripción descargada de valoraciones, pero, y lo dice, además describe bien cuál es el error de los occidentales. Para algunos estudiosos occidentales, los chinos carecían de la voluntad de ensanchar el conocimiento, ¿eh? Y los europeos supuestamente sí les interesaba el conocimiento, en 1430, ¿entendés? Nada, Galileo no había nacido. Eso es parte del discurso de autovalidación europeo allá ellos con sus problemas. La verdad es que dominar el mundo no estaba en los planes de China, sino alcanzar la armonía en tu mundo. Eso es un valor para el chino, para muchos de nosotros. Para el típico eurocéntrico, no. Es un valor conquistar cosas que están más allá de tu mundo, sería. Y esto, si te fijas, lo que dije, tiene una vigencia inquietante. Digo, hay muchas personas que han sido cautivadas por este tipo de ideales ajenos y enajenantes, las dos. Además, hubo otro motivo, hubo varios motivos, es una configuración de causas, si crees. Se incendió la ciudad prohibida, cayó un rayo y se incendió, se murió la novia del emperador, hubo un desastre, el emperador estaba como loco. Dijo, ¿qué hago? Evidentemente yo estoy haciendo las cosas mal, tengo que cambiar, porque el cielo me manda un rayo y me incendia todo. Fíjate, esto también vale, esta versión, ¿por qué no? Entonces el tipo dijo, no, basta, cortémosla con todo lo que estamos haciendo, cortémosla, porque yo estoy moviendo mal. Y los seguidores lo mismo, sino, fíjate lo que le pasó a Zhongli por andar haciendo tantos viajes, tanta muralla y tanto canal artificial para los barcos. No, basta, cambiemos. Ocupémonos de los mongoles, que ya tenemos bastante con eso. Según las crónicas de la dinastía Ming, Shen He murió frente a las costas de la India en 1433. Con él murió la era grandiosa de la navegación china. Las relaciones con los países lejanos quedaron rotas. En el imperio chino empezó a imponerse su propio aislamiento. Es una ironía de la historia que China se retirase de los mares en el preciso momento en que los europeos empezaban a explorarlos. Así que bueno, la historia de estos viajes está terminando como van a terminar todas las historias. Ese es otro dato que falta acá. Todo va a terminar. También las conquistas europeas y también el eurocentrismo, todo va a terminar. Así que buscar críticas basadas en disvalores de aquello que terminó en el pasado puede ser un ejercicio ocioso. Fíjate, un error que comete este señor, Roberto Vivo, Breve Historia de las Religiones del Mundo. Está bien, él toca el tema transversalmente. Con la muerte de Zheng He en 1434, comenzaron a desaparecer los logros de la Marina China. En realidad, la principal explicación de esta decadencia, a ver, debe buscarse en la cerrazón y ensimismamiento de los emperadores que sucedieron a Zhongli. Cerrazón y ensimismamiento, eso es valorativo, ¿entendés? No preferir armonizar tu mundo, ¿entendés? Es lo mismo, pero dicho de otra manera. La pregunta es qué haces vos con tu vida también, ¿no? Digo, ya que estamos. Y fíjate, queríamos comentar, uno de los que más clara la tiene, no es el único, ¿eh? Pero este me parece que le emboca bien. Jacques Gernet, El Mundo Chino, es un sinólogo francés famoso, murió el año pasado. La prohibición de los viajes y el repliegue chino ocurren porque estaban haciendo agua en la frontera norte. Es decir, no fue la decisión de aislarse, sino la inminencia de la desaparición del Estado chino. Tenían capturado al emperador, no es joda. Este dramático episodio marca el final del periodo de expansión y el paso a una política defensiva. Además, tuvieron que construir una segunda muralla. Y a partir del siglo XV, los Ming se limitarán a asegurar a muy alto precio la defensa de sus fronteras. También, descargado de valoraciones, dice, hermanito, tenían problemas muy graves de subsistencia. Así que, ¿qué está diciendo vos de que terminaron los viajes porque no les interesaba, porque tenían una cerrazón en sí misma mierda? No, tranquilo. Las historias son complejas. Uno siempre hace lo mejor que puede. ¿Cómo me costó pronunciar el Zheng He? Zheng He. A cada rato el chino me corregía cuando decía Zheng He. Zheng He. En cambio el Zhongli, el emperador que lo mandó a Zheng He, Zheng He,